llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Bienvenido al podcast número 21 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a Rata Blanca en su segundo volumen. Walter Giardino recibía ofertas para volver a juntarla. En pleno invierno del 2000, Walter anuncia dos shows, en Buenos Aires y en Rosario, junto a Fernando Escarcela en la batería, Daniel Leonetti en el bajo, Miguel de Ipola teclados y con Adrián Validari como cantante invitado. Durante el show, Daniel Leonetti manifiesta una actitud que lleva a Giardino a tomar la decisión de separarlo de la banda. De este modo, vuelve Rata Blanca a los escenarios, siendo Walter Giardino el único guitarrista, Adrián Validari en la voz, Hugo Bistolfi en teclados, Guillermo Sánchez en el bajo y Escarcela en la batería. Rata Blanca, mujer amante, versión acústica, en la esencia de las bandas. Cuánto amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Misteriosa mujer, dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor sale a la venta por el sello Universal el octavo disco llamado Grandes Canciones, conteniendo los grandes éxitos de la banda y una nueva versión del exitoso tema Mujer Amante en su versión acústica. El recopilatorio llegó a disco de oro y al mes de su lanzamiento ya llevaba más de 1500 copias vendidas. Realizaron más de 150 conciertos incluyendo España, Hispanoamérica y el interior de Argentina. En ese mismo año, junto a Nightwish y Stratovarius, realizan una nueva versión de la canción La Leyenda del Hada y el Mago. Rata Blanca y Nightwish, La Leyenda del Hada y el Mago, en la esencia de las bandas. Vuelve a los estudios para grabar su nuevo material discográfico El Camino del Fuego, siendo sus temas más populares Volviendo a Casa, La Canción del Guerrero y Cuando la Luz Oscurece. El Camino significó un nuevo cambio en el sonido, con tintes de hard rock, pero siguiendo también su línea de heavy metal con influencias de Deep Purple y bandas del estilo pesado. El disco fue muy aceptado por los fanáticos, llegando a ser disco de oro. Para entonces, Walter Giardino se radicó en Madrid, pero eso no le impidió a la banda continuar presentándose en Argentina con un éxito recuperado. En ese mismo año, realizan dos conciertos en Luna Park, reuniendo 23.000 personas entre las ambas funciones. Estos conciertos quedaron registrados en el disco Poder Vivo. Rata Blanca, Volviendo a Casa, en la esencia de las bandas. noche está llegando y el ruido del tren me adormeció. Oh, hoy, igual que un perro, trabajé para llevar. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. El guitarrista brasileño Kiko Loeiro, conocido por su trabajo en Megadeth, pero también con la banda brasileña de power metal Angra, es uno de los guitarristas más talentosos hoy por hoy. el músico, es reconocido por sus 4 álbumes de estudio como solista y ahora confirma que está a nada de terminar el 5º, pero que necesita apoyo para concluir de una buena vez y por eso pidió ayuda a sus fanáticos al implementar una campaña de recaudación de dinero. Mencionó que las personas que lo ayuden tendrán la posibilidad de adquirir el álbum antes de su lanzamiento oficial, experiencias exclusivas con él y mercancía oficial autografiada. La banda noruega de gothic doom metal Tristania, formada en 1996, han publicado hasta la fecha 7 álbumes de larga duración. El más reciente de ellos es Darkest White, publicado en el año 2013. Con 3 años de inactividad, la banda regresa en 2019 para participar en el festival de crucero llamado 7000 toneladas de metal. Tristania ha anunciado las fechas de su gira latinoamericana en septiembre de 2020, visitando países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y México. Las fechas en México son 17 de septiembre, León, 17 de septiembre, Monterrey, 19 de septiembre, Ciudad de México y 20 de septiembre, Puebla. La vocalista exsoprano de la agrupación sueca de Symphonic Metal Tedium, Lori Lewis, hizo el lanzamiento de su nuevo álbum como solista el pasado 11 de mayo. Carmina Romamus es el título de la nueva producción discográfica de Lori Lewis. Cuenta con 2 sencillos, Venus, Bringer of Love and Desire, lanzado el 2 de mayo, y Marx, Star of Marduk. El disco tiene la participación de Christian Newman, ex guitarrista de Therium, Thomas Wikström, vocalista de Therium. El sonido del álbum es de un estilo sinfónico neoclásico, donde la voz de Lori es la protagonista. El disco fue producido por Christian Johnson y se encuentra disponible en plataformas digitales y en físico. La casa de subastas Julian Auction estará realizando el evento Music Icons, que subastará elementos relacionados con leyendas de la música. El evento se realizará entre el 19 y 20 de junio en Beverly Hills, California, Estados Unidos, y tendrá como elemento central la guitarra modelo Martin D. 8E de 1959 que Kurt Cobain utilizó durante la grabación del legendario MTV Unplugged que Nirvana dio en 1993. El precio arrancará en $1,000,000. Junto a la guitarra también se van a vender 3 púas marca Dunlop, un set de cuerdas Martin & Co. y otros accesorios. En el evento también se subastarán una guitarra de Prince de 1984, una hoja con las letras del tema Maxwell Silverhammer, escrita por Paul McCartney, el diario de París, escrita por Jim Morrison, los zapatos negros de Michael Jackson, el piano Yamaha de Johnny Cash, entre otros artículos. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Walter Giardino Temple es el proyecto solista del guitarrista argentino Walter Giardino. La banda se forma en 1998 tras la disolución de Rata Blanca. El grupo edita un solo disco llamado Temple con 10 temas, entre los cuales destacan Porte Porteño, Azul y Negro y Héroe de la Eternidad, una vieja canción de Rata Blanca. El baterista Martín Carrizo, ex Animal, dejó la banda al poco tiempo de haber grabado el disco para trabajar con Gustavo Cerati y es reemplazado por Fernando Escárcela. El álbum fue certificado disco de oro y se realizaron varias presentaciones en toda Argentina y Buenos Aires. Walter Giardino hizo presentaciones en vivo con el grupo español Mago de Oz justo después de la partida de los integrantes de Temple. Giardino junto a Scarcella incorporan a músicos invitados para las presentaciones en Buenos Aires y el interior del país. Uno de los músicos fue Adrián Barilari, con quien dio un show en la Disco Museum presentando por primera vez la versión acústica de Mujer Amante. Luego a la gira por Sudamérica se le sumaría Hugo Bistolfi en teclados y Guillermo Sánchez en bajo, lo que dio como resultado la vuelta de Rata Blanca. Walter Giardino, corte porteño, en la esencia de las bandas. Es el sexto álbum de estudio de Rata Blanca para Toca Discos en 2002, contando una vez más con Adrián Validari en las voces, El disco fue recibido de una manera sorprendente por sus fans y el público en general, llegando a ser disco de oro y devolviéndole a la banda el gran éxito cosechado años anteriores. Los temas más populares del disco son Cuando la luz oscurece y Volviendo a casa. Lluvia Púrpura hace referencia, sin mencionarlos, a la banda británica Deep Purple. La canción del guerrero fue compuesta durante la etapa de Saul Blasch a finales de los 80, la cual tentativamente formaría parte del primer disco de la banda, pero quedó fuera. Para este álbum, Walter Giardino decidió retomar el tema y editarlo. La versión acústica de Mujer Amante se incluyó como bonus track. Rata Blanca, la canción del guerrero, en la esencia de las bandas. Comenzó el 5 de julio de 2002 y terminó el 5 de febrero de 2005. Lista de canciones del disco El Amo del Camino, Volviendo a Casa, La Canción del Guerrero, Abeja Reina, Lluvia Púrpura, Señora Furia, Sinfonía Fantástica, Cuando la Luz Oscurece, En Nombre de Dios y Caballo Salvaje. Miembros: Walter Giardino, guitarrista; Adrián Valirari, cantante; Guillermo Sánchez, bajista; Fernando Escarcela, baterista; y Hugo Bistolfi, tecladista. Rata Blanca, El Amo del Camino, en la esencia de las bandas. Si veloz es mi destino, no lo quieras comprender. Yo no sé lo que es el miedo. Quemar la vida. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Necesito más poder. En la ruta va mi vida. No me quieras convencer. Yo sé lo que es el miedo. Oídos de Solo Rock, la esencia de las bandas. Tras la separación de Rata Blanca, Gustavo Rowe y Sergio Berdyshevsky deciden formar Nativo, convocan al bajista Javier Tumini y Fernando Podesta, dando inicio a la banda a mediados de 1998. En octubre de ese mismo año, son la banda abridora a Megadeth. En 1999 lanzan su primer disco titulado Consumo, grabado en los estudios El Zoológico, bajo la producción de Rowe y Berdyshevsky, editando de manera independiente el álbum. En 2001, la banda Nativo abre los shows de Bad Religion y Biohazard en el Estadio Obras. El segundo álbum, titulado Futuro, es publicado en diciembre del año 2001, grabado en los estudios Galápagos, bajo la producción de Rowe y Berdyshevsky, editado a través de Fogón Records. El disco se compone de 14 temas, entre los cuales hay 4 covers. La presentación oficial del disco Futuro da inicio a la gira Futuro Tour, fue el 20 de abril del 2002. Nativo fue la banda invitada para abrir el concierto de Red Hot Chili Peppers en el Estadio River el 16 de octubre del 2002. En el año 2003 lanzan su tercer disco titulado Vos También, sobresaliendo el tema del mismo nombre. A principios del año 2008, Nativo nos presenta su cuarta producción discográfica, Ike, editada y distribuida por Tocadiscos, producido por Copy, tecladista de Héroes del Silencio, y coproducido por Rowe y Berdyshevsky, grabado en los estudios La Carpa entre mayo y diciembre de 2007, mezclado y masterizado por el ingeniero Mario Brewer. El disco es editado por Tocadiscos. Nativo. Vos También. En la esencia de las bandas. Nunca no olvides como la esperanza que te ha. esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. AFK es una banda de hard rock originaria de la Ciudad de México, fundada en el año 2008. Su discografía se compone de EP Despertar, año 2009, el LP Solo Emergencia, año 2013, grabado en Cold Track Studios de la Ciudad de México, bajo la producción de Sergio Aguilar y Eduardo Carrillo de Ágora, masterizado en House of Media Studios por Dennis Ward en Kartoff, Alemania. AFK se ha presentado en el Lunario del Auditorio Nacional, Bulldog Café, Casino Live, Sala Roberto Cantoral y el Tianguis Cultural del Chopo. Han sido reseñados en la revista Rolling Stones México como atrevidos, convencidos y listos. Su música ha sido transmitida a través de Reactor 105.7 y Radio Anáhuac. Integrantes: Camilo Pineda en la voz, Sergio Pérez, teclados, Edwin Betancourt, guitarra, Jorge Andría, batería, y Arturo Castillo en el bajo. El 24 de octubre del año 2018, la banda presenta en el Teatro Sergio Magaña de la Ciudad de México su nuevo álbum titulado Reflejo, contando con la participación de Eduardo Nat Contreras y Sergio Aguilar de Ágora, U Santana y Mireya Mendoza de la banda Druido. El álbum Reflejo es publicado el 11 de junio del año 2018. En este disco se integra el nuevo vocalista de origen colombiano, Camilo Pineda. El álbum es producido por Sergio Aguilar de Ágora. AFK. Nunca más. En la esencia de las bandas. Solo rock, la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. 2005, Rata Blanca publica La Llave de la Puerta Secreta, con clásicos como el tema que dio título al álbum y la balada Power Aún Estás en Mis Sueños, que haría furor las radios para ese año. El disco fue galardonado como disco de platino en ventas. El disco seguía la línea del estilo del Camino del Fuego, con temas metaleros, rock and roll y un blues, algo inédito en la banda. La presentación oficial se realizó con 3 funciones repletas en el Estadio Obras de Capital Federal. Luego Rata iniciaría una extensa gira por el resto de la Argentina, para luego recorrer el resto de Sudamérica, España y demás países europeos. Fueron 3 años de gira presentando el nuevo álbum. Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños, en la esencia de las bandas. Séptimo álbum de estudio de Rata Blanca, editado en 2005 por Toca Disco, fue grabado en los estudios La Nave de Ozenberg en Buenos Aires entre el 5 de enero y el 4 de marzo de 2005 y fue masterizado en los estudios Sonovox de Madrid. Las primeras ediciones del álbum venían en una cajita de cartón que a su vez guardaba dentro la caja común del CD y que permitía acompañar el disco con una pequeña llave similar al arte de tapa. La temática de las letras está basada en gran parte en la famosa novela del autor Dan Brown, El Código Da Vinci. El tema El Gran Rey del Rock and Roll está dedicado al periodismo que difunde el rock en la Argentina, haciendo alusión al hecho de que tienen ciertas preferencias a la hora de la difusión con las bandas. Rata Blanca, la otra cara de la moneda, en la esencia de las bandas. Compartiendo mi destino y sé. todo en la vida. Y sabré disfrutar el valor de tus caricias. Infame, sin culpa, muchos matarían por tu amor. Y cubres el mundo con tu injusta forma de elección. Oh, no. Ya no sé por qué luchar tanto por ti. Algo me daña cuando no estás. La gira de La Llave de la Puerta Secreta se realizó entre los años 2005 y 2008. Abarcó países como Argentina, Perú, España, Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela. Comenzó el 4 de junio de 2005 y terminó el 16 de agosto del 2008. Fueron 3 años de gira presentando este disco. Tracklist, intro, La Llave de la Puerta Secreta, La Otra Cara de la Moneda, Aún Estás en Mis Sueños, Índigo, Bajo el Poder del Sol, Blues, El Gran Rey del Rock and Roll, Guitarra Española y Michelle Odia la Oscuridad. Miembros del disco: Walter Giardino, guitarrista; Adrián Valerari, cantante; Guillermo Sánchez, bajista; Fernando Escarcela, baterista; y Hugo Bistolfi, tecladista. Rata Blanca, Índigo, en la esencia de las bandas. We'll be right back. Estás escuchando la segunda parte del especial dedicado a la banda argentina Rata Blanca. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El EP Retorno a la Oscuridad es el nuevo trabajo musical del legendario guitarrista mexicano Raúl Fernández Greñas y la banda Luzbel. En él nos presentan al nuevo vocalista Mike González, quien ha participado en bandas como Erógena y AIM. Además, el reencuentro de Raúl y Humberto Vázquez, el nuevo bajista que a inicios del año 2019 se une a la banda debido a la salida de Víctor Nava. Humberto Vázquez es un bajista que participó en tres discos esenciales del metal mexicano. Grabó el único álbum de Cuero y Metal, Juicio Final, en el año 2016. También participó en la grabación de los dos álbumes de la banda Argus, el proyecto alterno que Raúl Greñas formó a principios de los 90s, El Vigilante, 1990, y El Valle Azul, 1992. El pasado 10 de septiembre del año 2019, la banda Luzbel nos presenta el EP Retorno a la Oscuridad, grabado y distribuido por Sade Records. Consta de 4 temas: Coronado de Espinas, El Cordel, Incubo y Pasajero en tu Vida. El diseño de portada está a cargo del legendario y recientemente fallecido artista plástico mexicano José Manuel Schmil y se llama La Isla de la Muerte. El álbum fue mezclado por Dan Schuano, músico y productor sueco que ha trabajado con bandas como Dark Funeral, Incarnation y Open. Luzbel, Incubo, en la esencia de las bandas. Thank you. esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. En el 2008, Rata Blanca pudo volver a los estudios para grabar su octavo disco de estudio titulado El Reino Olvidado. 2 semanas antes de salir a la venta, ya era disco de oro. La presentación se llevó a cabo en un local de la disquera Musimundo en la ciudad de Buenos Aires, donde la banda llevó a cabo una firma de autógrafos y entrega del nuevo material discográfico, evento al cual asistieron más de 5.000 personas. El nuevo disco contiene 12 temas, siendo los más destacados El Reino Olvidado, que se revelaría como un clásico de Rata al más puro estilo del metal neoclásico, Talismán, Un Día Más, Un Día Menos, El Círculo de Fuego y El Guardián de la Luz. La banda realizó la gira de presentación del disco por Sudamérica y Norteamérica. Esta gira de presentación se llamó Talismán Tour. Rata Blanca, El Reino Olvidado, en la esencia de las bandas. Fortaleciendo la cultura del rock. El 5 de junio del 2009, Rata Blanca se presentó en el estudio Luna Park para dar a conocer el disco El Reino Olvidado, colmando la capacidad del lugar, habiéndose agotado las entradas más de una semana antes del concierto. El concierto fue arrollador, siendo calificado como una de las mejores actuaciones en vivo del año. Actuaron junto a la finlandesa Tarja Turunen, la cual interpretó 2 temas clásicos de la banda, a dúo con Validari y un cover de Deep Purple. Rata Blanca, Endorfina, en la esencia de las bandas. Musicales. las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. El Reino Olvidado, octavo álbum de estudio de Rata Blanca, editado en 2008 por Tocadiscos, al igual que el disco anterior La Llave de la Puerta Secreta, fue grabada en los estudios La Nave de Ozenberg en Buenos Aires y fue producido por Walter Jardine. La versión para coleccionistas del disco imita un libro antiguo, al cual al abrirlo posee una imagen con efecto 3D que simula la entrada al Reino Olvidado. 2 semanas antes de salir a la venta, el álbum ya era disco de oro. En octubre del 2009 fue lanzada una versión en inglés del álbum titulado The Forgetting Kingdom, con la presencia del cantante escocés Dougie Wynn en las voces. Ambos discos fueron compilados en una edición compuesta de 2 CDs, también publicada en 2009. Lista de canciones: Las Voces del Mar, El Reino Olvidado, Endorfina, Talismán, El Círculo del Fuego, Diario de una Sombra, Madre Tierra, El Guardián de la Luz, Un Día Más, Un Día Menos, No Es Nada Fácil Ser Vos, Si Eres Hijo del Rock y Cuando Hoy Es Ayer. Miembros del disco: Walter Jardino, guitarra y letras; Adrián Palidari, voz; Guillermo Sánchez, bajo; Fernando Escarcela, batería y percusión; Hugo Bistolfi, teclados y sintetizadores. Rata Blanca, Talismán, en la esencia de las bandas. finales del 2009 e inicios del 2010, Rata Blanca relanza su disco de estudio El Reino Olvidado, The Forgotten Kingdom, pero con la particularidad de que las canciones estaban cantadas en inglés. El vocalista emblema de la banda, Adrián Validari, alegó no tener buena fonética en el idioma inglés para llevar a cabo la grabación, lo cual para nada implicó su alejamiento de Rata Blanca, sino que solo se dio su lugar para la grabación del nuevo material. Por lo tanto, para este nuevo emprendimiento del grupo contó con la participación del escocés Dougie White, vocalista de Rainbow y de la banda de Iggy Meister. El 24 de marzo del 2010 se dio oficial lo que ya era un rumor, la salida definitiva del legendario tecladista Hugo Bistolfi. En su reemplazo llega la banda Danilo Moshen, quien ha colaborado con Beto Vázquez de Infinity, Jab, Validari, Logos, entre otros reconocidos artistas. Rata Blanca, diario de una sombra, en la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El pasado 20 de marzo, la banda británica Deep Purple nos presenta el sencillo To My Bones, del nuevo álbum de estudio titulado Whoosh, que saldrá a la venta el próximo 7 de agosto del presente año a través de Ear Music y será el número 21 en su carrera musical. El productor Bob Ezrin, quien ya ha trabajado anteriormente con bandas como Kiss y Pink Floyd, estará a cargo de la producción de la misma manera en los álbumes anteriores Know What e Infinity. Deep Purple, To My Bones, 2020, en La Esencia de las Bandas. Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Rata Blanca lanza el disco 20 aniversario, Magos, Espadas y Rosas, celebrando el disco más exitoso de la banda con las 7 canciones originales del disco, grabadas en vivo en el estudio Norberto Napolitano de La Roca. La grabación del mismo solo fue remasterizada y lanzada tal cual fue grabada, con excepción de las voces que fueron grabadas nuevamente en un estudio aparte. Con esto conmemoran una nueva gira por todo el país y por varios países de Sudamérica, con el nombre de 20 Aniversario Tour Magos, Espadas y Rosas. En esos conciertos, la banda realiza la completa ejecución del disco aniversario con la inclusión de otras canciones clásicas y varias también de su anterior trabajo discográfico El Reino Olvidado. A mediados del 2012 y como parte de la celebración de sus 25 años, a través de las redes sociales, promocionaron un nuevo diseño de su página web que incluye una imagen de un castillo similar al de la portada de su primer disco. Al poco tiempo, la banda se presenta el 18 de agosto con Gustavo Robert, Sergio Berdibeschi y Saúl Blasch como invitados. Estos interpretaron dos temas clásicos del primer disco, Chico Callejero y Solo para Amar. Rata Blanca, El Beso de la Bruja, en La Esencia de las Bandas. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De agosto del 2015, Rata Blanca publica oficialmente el disco Tormenta Eléctrica bajo el sello Icarus Music. Contiene 11 canciones, de las cuales se desprende Rock and Roll Hotel, Tormenta Eléctrica, Los Chicos Quieren Rock y Tan Lejos de Aquel Sueño. La edición digital incluye un bonus track no incluido en el disco físico. Este disco se caracteriza por ser el más potente, según dijo el guitarrista Walter Giardino. El disco tiene un sonido hard rock con letras más simples y realistas. El arte de tapa, de un estilo 3D, fue diseñado por el artista chileno Claudio Bergamini. Fue presentado oficialmente el 12 de septiembre del 2015 ante un Luna Park colmado de gente. Durante todo el 2016 realizaron giras por toda la Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos, para terminar la gira en el Teatro Flores, a lleno total, donde, a pedido del público, al finalizar el show realizaron un último tema, El Último Ataque. A principios del 2017 realizaron una gira por Argentina, brindando más de 35 shows en 2 meses, terminando la gira en mayo de ese mismo año. Rata Blanca, Tormenta Eléctrica, en la esencia de las bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. último álbum de estudio de la banda argentina de heavy metal y hard rock Rata Blanca es editado oficialmente el 5 de agosto de 2015 por el sello Icarus Music. Es el primer álbum del grupo tras 3 años de ausencia desde El Reino Olvidado del 2008. Fue grabado en Brodering Studios en California y mezclado en los estudios Romaphonic en Buenos Aires, Argentina, entre los meses de abril y julio. El álbum se caracteriza por nutrirse principalmente del hard rock de los 70s y 80s, cuyos sonidos nos retrocede a las bandas clásicas como Deep Purple, AC/DC, Rainbow, Van Halen, Judas Priest, etc. Tracklist: Tormenta Eléctrica, Los Chicos Quieren Rock, Tan Lejos de Aquel Sueño, Rock and Roll Hotel, Buscando Pelea, Rebelde y Solitario, El Jugador, Señor Espectro, Pequeño Ángel Oscuro, Batalla Persa y un digital bonus track, Mansión de la Divina. Miembros del disco: Walter Giardino, guitarra, producción artística, letras y mezcla; Guillermo Sánchez, bajo y coros; Adrián Validari, vocales; Fernando Escarcela, batería; Daniel Buchen, teclados y coros. Rata Blanca, Rock and Roll Hotel, en la esencia de las bandas. Se encontraba hospitalizado en la ciudad de Buenos Aires debido a una septicemia producto de una bacteria. El día 27 de mayo del 2017, el vocalista de Rata Blanca, Adrián Validari, colgó en las redes sociales una cinta de luto, confirmando así la trágica noticia de su fallecimiento. Asimismo, tanto como los demás miembros de la banda, Walter Giardino, con quien compartió escenarios durante los 30 años de la banda, también dejó su mensaje muy emotivo en su perfil de Facebook. El 10 de julio realizó un show en Perú, programando previo al fallecimiento de Guillermo Sánchez junto a Mago de Oz, donde el encargado del bajo fue Pablo Motizac, quien además es el bajista de Walter Giardino, Temple. El 15 de agosto de ese mismo año se realizó un concierto en homenaje a Guillermo, donde participaron todos sus amigos del ambiente, incluido Rata Blanca, que en ese mismo día cumplía 30 años de trayectoria desde que debutaron en un escenario. Rata Blanca, Rebelde y Solitario, en la esencia de las bandas.